una historia indecorosa. Pues mujeres inconvenientes también eran las sin sombrero, esas mujeres de la generación del 27 que, bueno, pues estuvieron invisibilizadas durante muchísimos años hasta hace muy poquito cuando, bueno, ese proyecto nació, el proyecto de las sin sombrero, del cual te vamos a hablar a continuación. Por ti. Por ti. Por ti. Por mí. Porque sí. Sobre todo por mí. Porque es justo. Porque se lo merecen. Porque queremos. Por todos. Por nosotros. Porque se lo merecen. Por nosotros. Por ti. Porque nos lo merecemos. Por todos. Por ellas. Por mí. Por nosotras. Porque queremos. Porque se lo merecen. Por ellos. Y por ellas. Porque se lo merecen. Porque es justo. Porque queremos. Porque queremos. Porque queremos. Porque es justo devolverlas a la memoria que nunca tuvo que olvidarlas. Las sin sombrero. Bueno, pues estamos con Tania Batlló y Manuel Jiménez, que junto a Serrana Torres son responsables del proyecto Las sin sombrero, que precisamente hoy recibe el premio Pasionaria del Área de la Mujer de Izquierda Unida de aquí de Gijón. Y bueno, vamos a charlar un poco precisamente de lo que es las sin sombrero, o de quién eran. Tania, cuéntanos un poco quiénes eran las sin sombrero, que seguramente todavía queda gente que no sepa que existieron. Bueno, a nivel conceptual, las sin sombrero son aquellas mujeres que forman parte de la generación del 27, que por derecho propio y por sus propios méritos forman parte seguramente del movimiento cultural y literario y artístico más importante de la historia cultural española y que la historia ha olvidado, ¿no? O sea, sería el concepto de lo que son las sin sombrero. Después, más al detalle, pues las sin sombrero son como figuras como Maruja Mayo, Concha Méndez, María Zambrano, Rosa Chacel, Ernestina Champurcín, Josefina de la Torre, Carmen Conde, Deli Tejero, Lili Álvarez, sí, bueno, esas mujeres, como te digo, que estuvieron ahí, que participaron activamente del cambio social y cultural que supuso y que se protagonizó en España durante las décadas de los años 20 y 30 y también de ese sueño perdido, ¿no?, que representó el inicio de la dictadura y el golpe de Estado. La generación del 27, que tiene muchos hombres conocidos, Lorca, Dalí, Buñuel, Alberti. ¿Por qué, Manuel, por qué crees tú que las mujeres no aparecieron a lo largo de la historia en esa generación del 27? Bueno, principalmente las razones al final son muchas, ¿no? Son variadas, ¿no? Y hay una importante, yo creo que es, como tú decías, que es una nómina de nombres ilustres, muy conocidos y reconocidos, ¿no? Pero que ni ellos mismos reivindicaron a sus compañeras, ¿no? Como decía Tania, hablamos de una generación que se influenciaba de unos a otros. De hecho, de ahí sale un poco, ¿no?, esa importancia de la generación del 27 como tal, el hecho de que pues Buñuel influía en Lorca, Lorca Buñuel, Cernuda, todos se influían unos a otros, obviamente, y desarrollaban una obra de gran valor. ¿Qué ocurre? Que en esa influencia también participaban ellas, obviamente, de la misma manera que Alberti podía ser influenciado por Lorca, pues también lo era por Maruja Mayo, ¿no?, y viceversa. Entonces, claro, como ya te digo, las razones son varias, pero sí es verdad que una de las importantes es que ellos mismos no la reivindicaron, ¿no?, porque casi todos, al ser reconocidos, pues bueno, tienen memorias, tienen escritos, tienen y no llegaron a reconocerlas como iguales en esa nómina, ¿no? Creo que era Ernestina de Champurcín quien en un poema se reivindicaba o de alguna manera venía a denunciar esto, ¿no? Eran muy conscientes de ese silenciamiento que ya había en aquel momento. A ver, Ernestina Champortín, por ejemplo, como bien dices, tiene como dos reflexiones importantes a lo largo de su vida, ¿no? Que yo creo que describen muy bien el proceso de la Sin Sombrero, ¿no? Tanto como en los años 30 escribe a Carmen Conde, ¿no? Y le transmite esa necesidad de poder ser ella misma, ¿no? Diciendo, ¿por qué tengo que explicarme por ser mujer? ¿Por qué tengo que ser diferente o tengo que pedir permiso por el hecho de ser mujer? Eso es se encuentra en la correspondencia con Carmen Conde, que por cierto es muy interesante, donde ya ejemplifica esa constante lucha por poder ser ellas mismas y sin tener que pedir explicaciones. Y después ya en su regreso del exilio, en los años 80, en los diarios íntimos de Ernestina, que son inéditos, encontramos referencias a la soledad, ¿no? A esta falta de interés por parte de una sociedad por el relato, por las vivencias de ese momento histórico que a la vez se estaba intentando recuperar y a la vez se estaba recuperando con ese lienzo en blanco a favor de la memoria masculina, porque a ella nadie la escuchaba cuando tenía tantas cosas interesantes que contar, ¿no? Yo creo que en estos dos aspectos Ernestina es muy clara, ¿no? Como hay una lucha inicial por ser ellas mismas, por ocupar un espacio que les pertenece, por ocupar un espacio dentro de ese intento, de esa sensación que tenían todos los miembros de la generación del 27, tanto ellas como ellos, de pertenencia de un momento histórico que iba a ser que iba a perpetuarse, que iba a ser importante para la historia de España. Ellos eso lo tienen muy claro, ellos y ellas. Y después, cómo esa sensación de perpetuidad, esa sensación de ser objeto histórico, se desvanece al regreso del exilio, se dan cuenta de que ellas no forman parte del relato ya en democracia, del relato histórico oficial, ¿no? ¿Por qué sin sombrero? ¿Qué suponía en aquella época el sombrero? Hombre, era como un símbolo de estatus o de orden, ¿no? De orden social. Entonces, claro, en aquella época, pues ese quitarse el sombrero, pues tenía un significado simbólico, ¿no? Muy grande, ¿no? De transgresión, ¿no? Sobre todo. Centrándonos un poco ya en el proyecto, bueno, ¿cómo surge? ¿O de dónde surge la idea? Creo que fuiste tú la que se te ocurrió, ¿no? Tania, la que empezaste a... Hace mucho tiempo, además, sí. Creo. Bueno, cuéntanos un poco esa historia. Bueno, la verdad es que empieza de una forma como muy cotidiana, es decir, a partir de la pregunta que me hace Jorge Carrasco, que es un escritor y guionista, sobre esa misma idea, ¿no? De porque, ¿dónde están las mujeres de la generación del 27? Es cierto que, bueno, a partir de ahí, pues yo empiezo a indagar, me pregunto si es una ignorancia por mi parte, una individualidad, o es algo realmente colectivo. Rápidamente me doy cuenta de que es colectivo, porque también hago preguntas, ¿no?, a la gente que me rodea, y el silencio es dado por respuesta. Y cuando empiezo a buscar si había o no existencia de mujeres en esa generación, rápidamente la verdad es que me encuentro que sí, y mi sorpresa es que esas mujeres realmente son muy relevantes, ¿no? Enseguida entro en contacto con un blog de una maestra que hace esa misma consulta y que ella misma genera contenido para sus alumnos, y ahí me doy cuenta de que, bueno, de que realmente hay un tema de ocultación, hay un tema de invisibilización, de silencio respecto a el talento y la importancia, ya no tanto sobre las mujeres, sino el talento y la importancia de ese grupo de mujeres en ese momento concreto, ¿no? Es decir, es verdad que las mujeres siempre estamos fuera del relato histórico, de una forma normalizada, siempre somos la excepción o somos el altar, ¿no? Pues requerimos de altares para ser explicadas, no hemos sabido construir un relato normal de la historia donde se incluyan hombres y mujeres, por lo cual, pero lo sorprendente es que en este caso concreto, la generación del 27 es un tema multitratado, ¿no? Sí, todos lo conocemos, todos sabemos sus miembros, sus integrantes de memoria, es obligatorio en las escuelas desde me atrevería a decir, hace 40 años. Tú vas a una librería y te encuentras, no sé, que se puede escribir más alrededor de la generación del 27 masculina, de sus relaciones, amistades, amoríos y travesuras, y obviamente sobre su obra, que bueno, en este caso no me importa que se escriba mucho. Pero Claro, cuando delante de toda esa vasta información te das cuenta que hay muy poca o nada sobre ellas, y cuando confirmas la importancia de ellas en ese momento, te das cuenta de que aquí ha habido una manipulación de la historia, ¿no? Que ya no simplemente es un pequeño detalle, un pequeño olvido, sino que hay una intencionalidad, porque realmente no se entiende, y ahora que nosotros la conocemos bien, que siempre nos falta mucho por aprender, no se entiende la generación del 27, ni el momento que les tocó vivir, sin explicarlas a ellas. Es decir, es porque hay una cosa que va inerte a esa generación, ¿no? Y a ese momento histórico y a esa época, que es la emancipación de la mujer y la posición de la mujer en un estatus social y en un ámbito donde hasta ahora no se le había permitido, por la irrupción de la mujer en esos espacios públicos, en el fondo lo cambia todo, ¿no? Es decir, la mujer ya no es ese sujeto impasible que está ahí, que solamente está destinada a ser madre y esposa o hermana, sino que es un sujeto activo, es un sujeto que participa, es un sujeto que pone sobre la mesa sus derechos y que lucha por ellos, por lo cual eso transforma todo, lo transforma todo. En la Guerra Civil la mujer está en primera línea, ya sea como militante, ya sea como miliciana o ya sea en retaguardia, pero es importantísimo entender la Guerra Civil también desde el punto de vista de la mujer. Y el problema es que ese sueño, el de todos, se termina en el momento en el que la Guerra Civil se pierde y se inicia la dictadura, ¿no? Entonces ahí son 40 años de retroceso, donde se retrocede en la libertad, pero en el caso de las mujeres se retrocede en sus derechos, y eso es lo que ya no se recupera, y por eso ellas salen del discurso, ¿no? Toda esa idea original, todo ese rescate del olvido de las y sombreros, se convierte en un proyecto crossmedia, que esto es algo así como muy moderno, ¿no? Pero al final, yo no sé si esto tiene límite o, bueno, contarnos un poco, cuéntanos, Manuel, ¿qué es todo este proyecto? Porque tiene el límite de nuestra paciencia. Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, el proyecto crossmedia o transmedia, ¿no? Más, para ser más precisos, es simplemente, bueno, ahora en realidad casi todos los proyectos culturales, sobre todo, son transmedia, ¿no? Y esto es muy sencillo, es simplemente que no solo son una novela, o no solo son un documental, o no solo son un juego, sino que lo puedes ver y lo puedes disfrutar, lo puedes ampliar en distintas ventanas, ¿no? En este caso, La Sin Sombrero, su inicio es un documental para televisión, ese es el un poco el alma del proyecto, pero a partir de ahí, pues tenemos también un documental interactivo, es un webdoc que también está en Televisión Española, en rtv.es, más La Sin Sombrero. También es una campaña en social media, que para mí es muy importante para haber conseguido sobre todo la resonancia que ha tenido el proyecto, ¿no? Esa enorme llegada que finalmente ha conseguido. Yo creo que parte de la base, que es la base en principio, porque es lo primero que empieza a publicarse, ¿no? Lo primero que empezamos a hacer público es eso, a través de Facebook, una campaña en la que vamos descubriendo mujeres. Después de ahí ya publicamos el interactivo, el webdoc, el documental interactivo. Después tenemos la emisión en Televisión Española del documental. Ya estamos viendo tres facetas diferentes, ¿no? Tenemos también la publicación del libro, ¿no? Escrito por Tania. Entonces, como te decía, son distintas patas que van sumando en el proyecto, ¿no? Y es un proyecto transmedia porque puedes llegar al proyecto por cualquiera de sus facetas, ¿no? Si tú solamente descubres el webdoc, pues vas a tener la información de lo que es el proyecto y lo que significa, lo que queremos contar, sin necesidad de que conozcas lo demás, sin necesidad de que leas el libro. Pero sí es cierto que cada nueva aproximación te va a dar más información. Obviamente, si ves el webdoc y lees el libro también, pues tu información se amplía, ¿no? Pero siempre puedes disfrutar de cualquiera de las partes, no son excluyentes, ¿no? En ninguna de las vías, pero si ves el documental no te falta información, simplemente puedes ampliar con cualquiera de las otras vías, ¿no? Y ahí seguimos desarrollando todo lo que se nos va ocurriendo. Tenéis también en previsión una exposición, no sé si eso, bueno, la web por lo menos anuncia para 2017, no sé si esto podemos avanzar algo o es una idea que está ahí todavía. No, la idea está y se está trabajando, pero bueno, sí es cierto que va más lento de lo que nos gustaría, ¿no? Pero bueno, al final hay otras fase, otras facetas que se adelantan y bueno, vas atendiendo un poco a cada nueva ampliación, ¿no? Pero bueno, diríamos que no, que esa es de las pocas cosas que no depende directamente de nosotros. Es un poco como el libro, ¿no? Es como son un tipo de patas que nosotros no podemos hacer solos y que dependemos de otras instituciones. La verdad, sea dicha, hay muy buena predisposición, pero bueno, nosotros tampoco nos... Sí, no, que somos ambiciosos, es cierto, ¿no? Más allá de que la idea es que haga una exposición central y después haya como la itinerante, ¿no? Somos ambiciosos, no queremos altares, no queremos una exposición realmente reflexiva, una y bueno, pues nuestra ambición también nos hace saber que tenemos que tener un poco más de paciencia y que decir que bueno, hemos vivido unos momentos que sin gobierno durante tanto tiempo y no sé qué, y eso no sé cuántos, pues ha paralizado seguramente todo el empuje que podía haber a finales del 2015, que parecía que todo era viable, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ello. Yo creo que estamos más cerca del sí que de la paralización total en ese sentido la exposición, y yo tengo esperanzas de que se está trabajando en ello y hay muy buena voluntad. Así que bueno, es una cuestión. Para finalizar, hay ciertos movimientos dentro del mundo artístico, sobre todo, que también reivindican el papel de las mujeres artistas en la actualidad, ¿no? En las galerías de arte, en los museos, que no aparecen, que es una minoría, ¿no? No sé si en algún momento pusisteis en relación esa situación actual o cómo veis el tema, ¿no? Porque parece que a lo mejor igual dentro de 50, 80 o 100 años alguien hará un documental sobre las mujeres de nuestro tiempo que tampoco están siendo reconocidas. Ojalá que no, que no sea necesario, pero me temo que sí. Es decir, nosotros, es verdad que lo ayer lo comentábamos, nosotros no somos muy conscientes del impacto, y no es falsa modestia, ¿eh? Nosotros no somos muy conscientes de la repercusión del proyecto en sí, pero también creo que es porque nosotros tenemos un carácter un poco de... No somos muy autores de la propia, del sentido de la obra, ¿no? Nosotros vamos haciendo cosas, las vamos lanzando y nos parece muy maravilloso que sea la propia sociedad y otros colectivos que lo vayan recogiendo y lo vayan interpretando, ¿no? A las propias necesidades. Obviamente la necesidad y el hecho de que actualmente eso mismo que nosotros reivindicamos con las Sin Sombrero es una realidad actual, refuerza las dos partes, ¿no? Refuerza un proyecto que ya dice esto mismo pasó y mirar cuáles han sido las consecuencias, así que se tienen que evitar y nos tenemos que poner a trabajar ya en el presente porque es demasiado parecido, ¿no? Es decir, puede, como bien dices, dentro de 50 años, que esta generación del presente es la del 2000, del año, diríamos, la década del 2010 y del 2000, las mujeres hayan desaparecido. Yo creo que te diría que nos encontramos más con la razón de que nos llegan propuestas o nos llegan noticias de que ha habido gente inspirada por esta reivindicación, están trabajando para que se consoliden y se conozcan las mujeres, que nosotros directamente hayamos propulsado o participado de alguna cosa como esa. No por nada, simplemente porque no tenemos tiempo. Es como si tuviéramos que participar de todo, y creo que además está bien, ¿no? Si no es como, ya te digo, el proyecto Transmedia es como estamos ahora siguiendo trabajando, estamos con nuevas cosas referente a las Sin Sombrero, estamos con nuestros nuevos proyectos dentro del mundo de las Sin Sombrero, y buah, esto no tiene fin. Entonces, bueno, supongo que el fin, como decía, o es nuestra paciencia, o porque nos peleamos y algún día dejamos de hablarnos, o porque los familiares ya nos echan nos echan por pesados, o no sé, o porque mi hija, bueno, tú no tienes hijos, pero mi hija coge el relevo, no sé, pueden pasar mil cosas, pero por ahora, más allá de días de mal humor, estamos apasionados y seguimos ahí con entusiasmo, y mucho más un día como hoy que recibimos un premio tan bonito como el premio Pasionaria por parte del Área de Igualdad de Izquierda Unida, ¿no? Así que estamos súper contentos y nos encanta Gijón. Sí. Bueno, también. Pues muy buena ocasión para disfrutar de la visita. Muchas gracias, enhorabuena por ese premio Pasionaria, y sobre todo enhorabuena por el trabajo que habéis hecho de rescatar del olvido a la Sin Sombrero. Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí

escritor es un trabajador que, al igual que tantos otros, trabaja por un sueldo que ni siquiera le alcanza para satisfacer sus necesidades básicas. Por esa razón, Aitor participa de forma solidaria en numerosas luchas y movilizaciones por los derechos sociales y por los derechos de trabajadores y trabajadoras. Como consecuencia de su participación en estas movilizaciones y protestas, Aitor es acusado de realizar pintadas en Villaviciosa, denunciando la emigración económica a la que se ven forzados miles de trabajadores y trabajadoras para encontrar un trabajo y una forma de ganarse la vida. Se le acusa de un delito de daños, pero las pintadas que ahora se denuncian no constituyen un delito, sino que encajan perfectamente en una infracción leve de deslucimiento recogida en el artículo 37.13 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Además, El Corte Inglés se presenta como acusación particular porque la pintada de la que se acusa a Aitor fue realizada en un edificio de su propiedad. En su escrito de acusación, El Corte Inglés no se conforma con la indemnización para la reparación de la pintada, sino que añade la petición de delito, aumentando así la condena para quienes son acusados injustamente por protestar ante las situaciones de injusticia social. Por todo ello, a Aitor se le quieren imponer sanciones e indemnizaciones que podrían llevarle a prisión si dichas sanciones superan su capacidad económica. En ese sentido, en lugar de reparar las situaciones de injusticia que se dan en nuestra sociedad, el sistema judicial prefiere castigar, incluso con la cárcel, a quienes protestan precisamente contra las injusticias sociales que se producen. El único delito de Aitor es protestar contra estas injusticias y solidarizarse con las luchas sociales y los derechos de trabajadores y trabajadoras. Por ello, exigimos su absolución y la retirada de todas las acusaciones. Este es el manifiesto firmado por la CSI, CGT, CNT Gijón, Suateas, Estaferia, Fusoa, Picurrabicu, La Yegra, La Semiente, La Justicia, La Llume, Gijón Antifascista, para os precarios de Asturias, Darreu y Mieres en Yucha, que bueno, convocaban una manifestación esta misma tarde en Villaviciosa, de la cual pues te vamos a contar algunas de las cosas que pasaron ahí. Estamos aquí en Villaviciosa con Aitor en esta manifestación con motivo de ese juicio que va a tener lugar el próximo martes, 22 de noviembre. Bueno, Aitor, cuéntanos un poco, lo primero, ¿de qué se te acusa? De hacer unos pintaes. Unos pintaes aquí en la villa. En Villaviciosa, sí, en la villa. Y las peticiones de... La petición de 10 meses de multa, que en caso de no se poder pagar serían 5 meses de cárcel. 5 de cárcel por unas supuestas pintadas. Sí. También hemos leído que se personaba como acusación particular el Corte Inglés. Sí. ¿Por qué fue esto? Por una pintada que había en un edificio que ya de Protección Civil, pero por lo visto ya propiedad del Corte Inglés, que por lo visto tienen edificios por toda Asturias que saquen a subasta y, bueno, como hacen muchas de estas grandes empresas de especular con todo lo que pueden y con más. Un juicio más en Asturias contra gente que, digamos, está en la lucha, que está pues manifestándose, reivindicando cosas. También se dice eso, ¿no? Dentro de esa campaña de criminalización, parece que aquí no se puede ni protestar ya. Sí, este es claramente otro montaje policial, porque ya no es que acusen de unas pintadas o tal, y como lo hicieron todos, sacar noticias después de que había un detenido y tal, cuando era mentira. Como piden un delito por algo que siempre fue un juicio de faltes, que vamos, y un juicio popular, de un juicio político totalmente. Y bueno, ¿cómo estás viendo esta manifestación? Que bueno, pues, está viendo mucha gente, ¿no? Para ser aquí en la villa. Muchísima, yo creo que es la mani más multitudinaria que hubo aquí nunca, por lo menos que yo haya visto. Y la mani más grande que hubo aquí, que por lo menos que yo haya visto, y que y la gente de aquí, y lo que me dice, que nunca vieron tanta gente aquí. Bueno, pues esperemos que vaya todo bien y el martes seguiremos pendientes de lo que pasa en ese juicio. Vale, pues muchas gracias a todos por el apoyo. En esa manifestación en la que participaron varios centenares de personas que recorrieron las calles de Villaviciosa, finalizando pues delante del Ayuntamiento. Malia, y yo vamos a escuchar ahora el comunicado que se leyó pues al finalizar esa manifestación. No emigres, lucha. Eso decía la famosa pintada por la que Aitor está encausado de un delito de daños. No es el único caso. Cada vez es mayor el número de personas que se ven sentadas en el banquillo de los acusados por cometer el terrible delito de realizar la más mínima protesta contra cualquier injusticia. En los últimos años, centenares de personas han pasado y siguen pasando por los tribunales de Asturias, miles en el conjunto del Estado español, para ser juzgadas e incluso encerradas en prisión por defender derechos tan básicos como el trabajo, la vivienda, la sanidad, la educación o los servicios sociales. Pero esto no es nuevo. La justicia nunca fue ciega y su balanza se inclina del lado de los poderosos. Mientras se castiga con multas e incluso se envía a la cárcel a quienes luchan por sus derechos, se deja en libertad a quienes roban el dinero y los recursos que necesitamos para sobrevivir. De esta forma, miles de asturianos y asturianas se ven condenados a la emigración para encontrar una forma de ganarse la vida. Pero poner freno a esta sangría no entra dentro de los planes de quienes nos gobiernan. Ellos prefieren ponerse de parte de las grandes empresas, que como el Corte Inglés, suman beneficios millonarios a costa de salarios de miseria por jornadas de trabajo interminables. Todos y todas sabemos quiénes son y dónde están los verdaderos delincuentes que nos están llevando a la ruina y a la miseria. Pero ellos gozan de impunidad. Luchar por tus derechos puede conducirte incluso a la cárcel. Pero hacerte millonario a base de estafas, fraudes y prácticas corruptas te hace intocable. Todos los seres humanos deberían tener garantizados sus derechos básicos por el simple hecho de existir, pero no es así. Los únicos que nacen con derechos son los ricos. Las trabajadoras y trabajadores tenemos que conquistar esos derechos y después luchar para mantenerlos, porque si no, los perdemos. No les importa que tengamos que comer de lo que encontremos en la basura. No les importa que nos muramos por falta de calefacción o por no tener acceso a medicamentos o cuidados sanitarios. No les importa. Quieren que solo los ricos tengan acceso a los estudios. No les importa que las personas con necesidad de atención social acaben tiradas por las calles. Pero como en el caso de Aitor, luchar por una Asturias más justa, en la que nadie tenga que emigrar para conseguir una forma de ganarse la vida, acaba convirtiéndose en un delito. Creo que ya va siendo hora de dejar de sentar en el banquillo de los acusados a quienes simplemente pelean por los derechos más básicos de las personas, como es el derecho a trabajar o tener una forma de ganarse la vida en el país en el que vives, y empezar a sentar en ese banquillo a estas leyes demenciales y a quienes nos las imponen para seguir manteniendo sus privilegios a costa de nuestra pobreza y el deterioro de nuestras condiciones de vida. ¡Aitor, absolución! ¡Absolución! ¡Absolución! ¡Absolución! ¡Absolución! ¡Absolución! ¡Absolución! ¡Absolución! Nada, que damos gracias a todos y a todas por venir, que esto es una cosa increíble en este pueblo, esta mani. Está todo el mundo flipando por las calles, porque se os ve. Y que muchísimas gracias por el apoyo. Y solo pedimos que este apoyo no sea solo para mí. Que el martes tenemos otro juicio de otro compañero que detuvieron cuando la minería. Que hay que estar con él ahí a muerte. Que piden año y medio de cárcel por ser solidario con la lucha minera. Y vamos, que lo que viene, y es muy duro. La represión que va a venir, lleven 3 semanas de legislatura y están deteniendo gente sin parar. Así que esta solidaridad, que no pare aquí y que no pare solo con la represión, que esta lucha y volver a la calle como estábamos antes, que sea contra todas las injusticias y a luchar, que es lo que nos queda. Muchas gracias. There's nothing on my radio. Bueno, pues seguimos aquí en Maravallu y en la última parte de nuestro programa te vamos a hablar o vamos a escuchar a través del informativo Más Voces, ese informativo que puedes escuchar en másvoces.org, un informativo que bueno, está destinado a radios libres y comunitarias de habla castellana y que bueno, se emite en un montón de radios de aquí del Estado español y también de Latinoamérica. En concreto vamos a rescatar una noticia de esta semana que nos habla de miles de migrantes africanos y haitianos que llegan a la frontera de México para intentar cruzar a Estados Unidos. A las ciudades mexicanas de Tijuana y Mexicali, en la frontera entre Estados Unidos y México, están llegando en los últimos meses miles de personas procedentes de Haití y diversos países africanos con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Se trata de un fenómeno nuevo que se suma a las miles de personas que de por sí ya llegan a esos mismos lugares procedentes de diversos países centro y suramericanos. Son migrantes que huyen de la pobreza y conflictos armados. Para ellos las elecciones en Estados Unidos iban a ser cruciales. Había una esperanza de que la política migratoria podía favorecerlos si ganaba Hillary Clinton. El pasado 22 de septiembre el presidente Barack Obama canceló el programa de protección temporal que el país les otorgaba a los haitianos desde 2011 como parte de las acciones humanitarias que se habían emprendido después del terremoto que devastó gran parte de Haití en el año 2010, en el país más pobre de América. Amplía la información Jorge Millares. En entrevista con ONU México, Christopher Gascón, representante de la Organización Internacional para las Migraciones en ese país, afirmó que alrededor de 4.500 personas provenientes de Haití y países africanos se encuentran en Tijuana y Mexicali, en la frontera de México con Estados Unidos. Lo que nos preocupa es todas esas personas que, siendo tantas, sí rebasa la capacidad de la sociedad civil, de los albergues, para alojarlos, para darle la atención que merecen y que necesitan. Hemos empezado a preocuparnos y ver cómo podemos mejorar la situación, apoyar a las instituciones que se dedican a la atención a migrantes y crear allí una posibilidad de una agencia que los apoye. El representante de la OIM comentó que muchas de estas personas en algún momento estuvieron en Brasil, ya que después del terremoto de 2010, la potencia económica latinoamericana ofreció muchas opciones a los haitianos. El boom de construcción por el Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en agosto último atrajo una gran cantidad de personas. Pero la bonanza ha terminado y el país sudamericano experimenta en la actualidad un periodo económico más difícil. Gascón contó que el viaje desde Brasil a México dura aproximadamente 3 meses y los migrantes pasan por 10 países para llegar a México. De ahí tratan de cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos y solicitar asilo. En su gran mayoría, los migrantes haitianos y africanos tienen un oficio de salida. Pasando por la frontera sur, deben presentarse ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, quienes decidirán qué hacer con ellos. Pero para muchos no hay posibilidad de retorno. A partir de ahí, entonces les dan 20 días en promedio para regularizar su situación. Y esto es este periodo se obtiene entonces lo que se llama un oficio de salida, y durante ese tiempo pueden entonces o decidir pedir a México una visa o quedarse aquí, pero tendrían que pasar por las formalidades, o dejar el país. Entonces, la mayoría de las personas, por lo que hemos visto, sí se trasladan de la frontera sur hacia la frontera norte, y ahí su idea es pasar a Estados Unidos. Al acercarse el invierno y las temperaturas frías en el norte de México, la OIM está preocupada por la salud de esos migrantes porque muchos de ellos no están acostumbrados a esas temperaturas. En términos de salud general, no ha habido un problema. No es gente que está llegando con cualquier padecimiento, gente muy saludable, pero se está enfrentando a otro clima y hay que cuidar eso un poco. A diferencia de los migrantes haitianos y africanos, cuyo retorno no es una opción viable para las autoridades migratorias, los centroamericanos son sujetos a deportación. La situación para centroamericanos sí se encuentran en condición de retorno mucho más frecuente, pero lo siguen intentando y, como digo, son cientos de miles de personas al año que tratan de transitar por México, y a lo cual nos preocupa más el aspecto de seguridad humana. Y tratamos de desarrollar programas, y tenemos un programa en este momento, una propuesta ya muy avanzada que esperemos que se concretará, trabajando en colaboración con UNICEF y con el ACNUR, y tratar de atender precisamente a las personas en tránsito. La OIM, agencia que se integró oficialmente al sistema de la ONU en septiembre, tiene presencia en la frontera sur mexicana con una oficina en Tapachula y otra en Tenosique, que comparte con la Agencia de la ONU para los Refugiados para apoyar a las personas en su tránsito migratorio. Con relación al flujo de niños no acompañados, señaló que si bien la situación ha mejorado en los países de origen, la OIM ha notado que el número de niños que intentan el viaje no ha bajado. No ha bajado el número de niños que están intentando este viaje, este tránsito. Pero tenemos una excelente colaboración con muchas de las entidades de gobierno, trabajando en diferentes instituciones que sí se preocupan también de eso. Y ahí tratamos con este proyecto que le mencionaba, ser como un catalizador de acciones, pero estamos a la espera de la aprobación de este proyecto, que esperemos venga pronto. Declaraciones de Christopher Gascon, representante de la Organización Internacional para las Migraciones en México. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Han intentado silenciar cada palabra, han señalado prohibición desde sus iPad. Liberación no tiene cara de amargura, ha visto caer de un empujón a la cultura. Hacemos música para alegrar el día, para que cicatricen todas las heridas. Cada canción una ración de rebeldía, que los problemas tengan siempre melodía. Somos el grito de los descontentos, somos el pueblo, somos revolución. Hoy todos somos la sonrisa que nos une, hoy esperanza, quiero oír una canción. Y el rugir de una nación. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Somos llanto, somos risas, almas que nunca caerán. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Somos llanto, somos risas, almas que nunca caerán. Somos aquel que recoge arras del suelo, almas vacías para devolverle al cielo. Son de la chama y hasta aquí para el mundo entero. Hagamos libre a quien latir de los sinceros. Somos el grito de los descontentos, somos el pueblo, somos revolución. Hoy todos somos la sonrisa que nos une. Hoy esperanza, quiero oír una canción y el rugir de una nación. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Somos llanto, somos risas, almas que nunca caerán. Somos viento que derriba la falta de humanidad. Somos llanto, somos risas, almas que nunca caerán. Bueno, pues con este tema de Son de la Chama, esta rebeldía, vamos a poner punto final al programa de hoy, en el cual te hablamos de Las Sin Sombrero, en esa entrevista con Tane Bayo y Manuel Jiménez, que estuvieron hoy recogiendo ese premio Pasionaria del Área de la Mujer de Izquierda Unida de Xixón, que les concedieron por su proyecto Las Sin Sombrero, la visibilización de esas mujeres de la generación del 27. Una gran ola del mar. También te contamos lo que pasó en esa manifestación en Villaviciosa esta tarde, pidiendo la absolución de Aitor, que tendrá el juicio el próximo martes a las 9 de la mañana, concentración convocada aquí en los juzgados de Xixón. Y finalizamos con esa noticia del Más Voces, hablando de esos migrantes africanos y haitianos que están en la frontera de México intentando entrar en Estados Unidos. Nada más, un besín para todos y para todes, hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.